siempre unidos. Es como un ungüento que desciende por la barba, por la barba de Aarón. Es como un ungüento que desciende por la barba, por la barba de Aarón. ¡Qué estupendo, qué alegría! Los hermanos siempre unidos, como rocío que desciende del Hermón sobre el monte Sión. Como rocío que desciende del Hermón sobre el monte Sión. ¡Qué estupendo, qué alegría! Los hermanos siempre unidos. Nos bendice el Señor desde lo alto, la vida nos da eternamente. Nos bendice el Señor desde lo alto, la vida nos da eternamente. ¡Qué estupendo, qué alegría! Los hermanos siempre unidos.